siempre fluyo entre los párrafos. Adaptado caminando sobre asfalto, descifrando los atajos sobre nuestras letras y los labios. Me has quitado, arrebatado falsas ilusiones. El hip hop entre todas las naciones es la única porciones máximas de vinilo producidas por poetas decididos a hacer jaque mate a los falsos portadores, galopando estructuras con nociones sobre el tiempo. Simplemente este rap en directo, demasiado pa' pendejos que querían arrebatarme el sexo. Simplemente se nace con esto, deberían de saberlo, pues en este género la mayoría de nosotros estamos hechos con el hueso que te rompe el pavimento. Eso es cierto, como guantes de boteo yo moldeo estos textos que te rompen la quijada. Son exactas, se acapalas mis palabras. La bendición de los poetas está impregnada entre la lengua y la quijada. Solo escucharás frases adecuadas, así que enchufa el estéreo, deja que me funda con el micro. Soy el artesano que moldea todo lo vivido. RMS sigue en el camino, ya lo he dicho. Así que chufa el estéreo, deja que me funda con el micro. Soy el artesano que moldea todo lo vivido. RMS sigue en el camino, yo. A las tantas de rogar, hija de puta, me lanzaste la mirada desquiciada que cargabas. Esperaba una sonrisa figurada de tu cara, me di cuenta la cagada que había puesto al fijarme en una perra desquiciada. Se acostaba con pendejos que miraba, saboreaba cada instante de su puta vida. Conocía la movida, una puta vida. Me formaba la teoría del amor en una esquina, sobredosis en la herida, es mi vida. En los bares de Izúcar me asistían los compadres sin excusas. La cerveza es mi musa y el hip hop el camino pa' seguir con la lucha. Así que enchufa el estéreo y deja que me funda con el micro. Soy el artesano que moldea todo lo vivido. RMS sigue en el camino, ya lo he dicho. Así que enchufa el estéreo y deja que me funda con el micro. Soy el artesano que moldea todo lo vivido. RMS sigue en el camino, Bienvenidos al infierno, hijos de puta. Se creían los mejores en la ruta. Solo excusas me ponían cuando entonaba junto con mi musa. Y las putas que te inspira, ¿dónde está esa perra en especial? Está solo entre las calles y mis versos. Anda, corre pa' esconderte entre cimientos. Que RMS sigue devorándote los huesos. Bienvenidos al infierno. Hola de pendejos.